Ecuaciones exponenciales. Caso 2. Ahora veremos un segundo caso de resolución de ecuaciones exponenciales, el cual, a diferencia del caso llamado 1, tiene, en lugar de dos términos, en su expresión completa de la ecuación, tiene tres términos, como observamos en este ejemplo: 5 elevado a la x más 2, menos 105 por 5 a la x menos 1, igual a 100. Si hacemos la separación en términos, vemos que son tres términos, lo cual desde ya nos está indicando que va a ser imposible seguir una estrategia de resolución similar a la del caso 1, que consistía básicamente en igualar dos expresiones, una en cada miembro, porque acá tenemos tres términos. Entonces tenemos que buscar otro tipo de solución, y esta es la que he dado en llamar como caso 2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encontramos que en la ecuación tenemos dos potencias de base 5, una elevada a la x más 2 y otra elevada a la x menos 1. Lo que vamos a hacer es separar la x para que quede solamente 5 a la x en los dos términos, en este caso del primer miembro. Como al principio tenemos 5 elevado a la x más 2, eso lo vamos a separar como 5 a la x por 5 al cuadrado. Esto es posible debido a que estamos aplicando al revés, a lo mejor de una forma que por el momento nunca lo hemos hecho hasta ahora, pero es la misma propiedad de que producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Probablemente estamos acostumbrados a hacer de manera inversa, o sea, si encontramos 5 a la x por 5 al cuadrado, podemos decir 5 a la x más 2, y ahora vamos a separar, pero estamos aplicando la misma propiedad. O sea, producto de potencia igual base, se suman los exponentes. Como acá tengo una potencia con un exponente x más 2, que es en realidad una suma de dos términos, entonces lo puedo expresar como producto 5 a la x por 5 al cuadrado. Lo mismo hago con el otro, en el segundo término, dentro del primer miembro, con 5 a la x menos 1. Lo separo, como está restando el exponente x menos 1, es una resta, lo voy a colocar como cociente de potencias de igual base. 5 a la x dividido 5 a la 1, y entonces si aplicara la propiedad del cociente de potencias de igual base, los exponentes se restarían, y sería lo mismo 5 a la x dividido 5 a la 1, es lo mismo que 5 a la x menos 1. Esto es necesario en este tipo de ecuaciones exponenciales de caso 2, es indispensable hacer esta operación, a fin de, posteriormente, como vamos a ver ahora, poder sacar factor común. Eso lo logramos en este momento, donde 5 a la x es un factor que está común en los dos términos del primer miembro, sale como factor común, y entre paréntesis se debe colocar 5 al cuadrado menos 105 por un quinto, en este caso, igual a 100. De esa manera ya logramos que la incógnita x aparezca una sola vez en la ecuación. Ahora resolvemos el paréntesis: 5 al cuadrado 25 menos 105 dividido 5, básicamente da 21, igual a 100. Ahora resolvemos, bueno, seguimos resolviendo el paréntesis: 25 menos 21, 4. El 4 lo pasamos dividiendo y queda 5 a la x igual a 25. Lo cual implica decir 5 a la x igual 5 al cuadrado. Ahora sí, estoy aplicando la resolución del caso 1, recién al final del caso 2, donde ya tengo dos potencias de la misma base, 5, y que tienen que dar el mismo resultado, tal cual lo establece la ecuación. Por lo tanto, todo se reduce a igualar los exponentes. En este caso la solución es x igual a 2. Como en todas las ecuaciones, ustedes pueden, luego de realizada la misma, reemplazar el valor de x en la ecuación original y operar hasta comprobar la igualdad, que se satisface la ecuación. Este sería entonces el segundo caso de ecuaciones exponenciales. Para aplicar este caso, recordemos, tienen que haber más de dos términos, pueden estar dos términos en el primer miembro como están acá y un término en el segundo miembro, que es el número 100, pueden estar los tres términos en un solo lado del igualado a cero, puede haber incluso más de tres términos. Pero la idea para aplicar este caso 2 sería que todas las potencias sean en la misma base, las potencias que tengan a la x como exponente estén en la misma base, en este caso 5 a la x más 2, 5 a la x menos 1, siempre 5 elevado a una potencia, a una función de x básicamente, pero para poder aplicar este caso 2 es necesario de que la x de los exponentes tenga un coeficiente de 1. Como ven, en el primer término está 5 a la x más 2, que es lo mismo que decir 5 a la 1x más 2. O sea que la x tiene un coeficiente de 1 positivo. Y lo mismo pasa en el otro término, en el segundo término de la ecuación original, 5 a la x menos 1. X es 1x. Mientras esté eso, no hay ningún problema si está x más 2, x menos 1, x más 3, menos 5, ¿no? Eso no importa en absoluto. Pero sí tiene que estar las dos, todas las potencias que tengan a la x, para poder aplicar este caso 2, tienen que estar en la misma base 5, y tiene que tener en la misma base 5, cualquier número, en la misma base, y además tiene que tener siempre la x en el exponente un coeficiente de 1, de 1 positivo. Entonces de esa manera se puede separar las potencias aplicando las propiedades de potencia de igual base, como producto de potencia de igual base o cociente de potencias de igual base. De esta manera estaríamos separando en este ejemplo el 5 a la x y sacándolo de factor común, y lo podemos resolver fácilmente. Si no se da esa situación, veremos un caso 3 que explicaremos más adelante cómo poder resolverlo. Pero en este caso 2, ahí estaría concluido el tema. Termina aquí la presentación de las ecuaciones exponenciales que he llamado de caso 2.